dejen, que la dejen bailar a esa chica. Que la dejen, porque a ella le gusta bailar. Y esto es Níquel. ¡Pum, pum, pum! Que la dejen, que la dejen bailar esa chica. Que la dejen, pa' que mueva bien su cinturita. Que la dejen, que la dejen. Moviendo sus caderas a todos hace mirar. Ella quiere que la muevan siempre de aquí para allá. Es la reina de la noche y solo quiere bailar. Que la dejen, que la dejen, que la dejen bailar esa chica. Que la dejen, que la dejen, pa' que mueva bien su cinturita. Que la dejen, que la dejen, que la dejen bailar esa chica. Que la dejen, que la dejen. Que la dejen, pa' que mueva bien su cinturita. Que la dejen.